Seguimos avanzando en este magazine de OIZ Radio y lo hacemos dentro de Generación 2.0. Y como cada día para hablar de tecnología, o en este caso como cada lunes, echamos mano de nuestro amigo, de José María Castillo, que está en estos micrófonos, en estos estudios. Buenos días, Chema. Muy buenos días, Raúl, y a todos. ¿Qué tal? Muy bien. ¿El fin de semana también bien? Yo bien. Lo pregunto siempre. Bien, sí. Lo que pasa es que con este tiempo que tenemos aquí, calor, nublado, frío, aire, tal, estoy un poquito... Como el tiempo, ¿no? Como el tiempo, efectivamente. Bueno, hablamos de seguridad en la pasada semana y hoy quieres seguir hablando de esta, sobre todo con el Bitcoin, en el punto de mira tras el ciberataque de ese ransomware. Cuéntanos qué es esto para que lo entendamos. Sigue dando coletazos ese ataque de WannaCry, que ya hablamos la semana pasada y detallamos mucho cómo había sido este ataque. Y sigue dando coletazos sobre todo por el medio de pago utilizado, en este caso por cibercriminales, pero está extendido a muchos otros usos dentro de la Internet, y sobre todo de esa Internet profunda, que también hemos hablado alguna que otra ocasión aquí en estos micrófonos, y hablamos efectivamente del Bitcoin. El Bitcoin, que ahora está en el punto de mira. Recordar ya que este virus, solo este ataque de WannaCry, ha obtenido 124 pagos y alrededor de $34,000 en esta moneda, y está en el punto de mira. ¿Por qué? Porque, bueno, es una moneda que, según la utilicemos, tiene una característica fundamental, y es que es no se puede rastrear. Perdemos el rastro de los movimientos de Bitcoin muy fácilmente, porque protege totalmente el anonimato de la persona que está realizando los pagos y los cobros en esta moneda. Entonces, bueno, en el caso de gente amateur, pues sí que se puede descubrir un poco qué movimientos están haciendo, pero en caso de profesionales o cibercriminales expertos, se pierde el rastro enseguida de esta moneda, con lo cual es muy difícil conseguir pues pillar a los criminales, en este caso de WannaCry, que están obteniendo una serie de ingresos que no se pueden rastrear y no se puede demostrar si son o no fraudulentos. Oye, y esto del Bitcoin, ¿se utiliza mucho para saberlo, Chema? A nivel mundial, no lo sé. A nivel España, quiero decir. El problema es que está íntimamente relacionado con el mundo del cibercrimen por esta característica que yo te he dicho. Es una moneda que tiene una cotización, que sí, después de los ataques de WannaCry bajó un poquito su cotización, pero que a día de hoy, el pasado lunes, llegaba a los $1,700 por Bitcoin. Entonces es una moneda que está, su uso está prácticamente normalizado dentro de la Internet, uh-huh, y no solo para usos fraudulentos, se utiliza para muchas transacciones. Pero bueno, es un problema el que las identidades tanto de pagador como de cobrador sean encriptadas y no se puedan rastrear. ¿Qué pasa? Pues que, bueno, que se asocia ahora cuando tenemos escándalos de ciberataques con el crimen en Internet. Entonces es una moneda que siempre va a estar enmarcada, si bien se usa para más cosas que no transacciones de dudosa reputación. Uh-huh. O sea que los ciberataques o ciberatacantes solo pueden ser identificados, que es diferente, si dejan rastro como su dirección IP o sacan dinero de su cuenta, ¿no? Efectivamente, cuando se puede empezar a rastrear estos pagos es cuando los criminales o el cobrador en cuestión quiere retirar esos fondos y hacerlos efectivos en dinero normal. Como ya hemos dicho, es una moneda que tiene una cotización y, por supuesto, se puede cambiar. El problema es que los cibercriminales, antes de llegar a ese paso de hacerlo efectivo, lo van a utilizar para muchas otras transacciones, entonces lo van a mover muy rápido y de muchas maneras para que no consigamos o no sepamos nunca qué parte de ese dinero al final se ha hecho efectiva o se ha utilizado para otras muchas transacciones que se puede utilizar este Bitcoin en el mundo digital. Oye, comentábamos la semana pasada, el pasado viernes, en la tertulia, se comentaba sobre el asunto de una supuesta guerra, esperemos que nunca llegue, pero el ciberespacio, Chema, también lo hemos comentado aquí, está ahí a la orden del día, es decir, vendría todo por ahí. Yo creo que estamos inmersos siempre y constantemente en una tensión que se mueve en el mundo digital entre países, entre gobiernos, entre organizaciones criminales, etcétera, etcétera. La primavera árabe, sin ir más lejos, fue, yo creo que su germen y su desarrollo fue gracias o fue en definitiva a través del mundo digital. Redes sociales, web profunda, deep web, etcétera, etcétera, tuvieron mucho papel los activistas digitales, que fueron los que, bueno, pues facilitaron que la población implicada en esa primavera árabe pudiera estar conectada y se defendiera gracias al uso de redes, en este caso de la dimensión digital. Y el espionaje, el ciberespionaje, yo creo que es algo en lo que los gobiernos tienen su máxima prioridad y es una realidad. Yo de esto no nunca hablo ya en futuro, yo hablo como una realidad y como lo que estamos viendo ahora mismo, que seguramente a lo mejor una guerra en el plano físico o como la conocemos de manera tradicional sí. No exista, pero una constante, yo diría como una pseudo guerra fría, siempre está ahí presente en el mundo digital. Madre mía, ciberespionaje, seguridad, que estamos tocando. Vamos a hablar de otros temas porque a la gente pues esto sí que le llega, ¿no? Porque todos tenemos ahí nuestro aparatito, nuestro teléfono, nuestro smartphone, como lo llamamos, y podemos hablar de la mejor aplicación de Google para Android que no estamos utilizando. ¿Esto qué es? Es curioso porque hemos hablado muchas veces de esta aplicación cuando hemos repasado las mejores aplicaciones que puedes instalar en tu teléfono, o ahora que llega época de mucho viaje y la gente seguramente esté preparando sus destinos vacacionales o sus rutas, ¿quién no va a utilizar un sistema GPS en su dispositivo móvil, teléfono, tableta o cualquier otro tipo de dispositivo, en este caso con Android? Y es que estamos hablando de Waze, que era una aplicación independiente, pero que ha cogido tal volumen de aceptación por parte del público y es tan diferente de lo que pueda ser un navegador GPS convencional. Yo diría que es el navegador GPS 2.0 que le llevó a Google a comprarla ya en el 2013 por la friolera de $966 millones. Wow. Desde entonces, pues yo creo que es la aplicación GPS social por excelencia, y no porque sea la mejor, sino porque es la única que ha conseguido desarrollar este concepto del GPS social. Repito, Waze, la diferencia ante otras aplicaciones de GPS normales, como podemos a lo mejor conocer TomTom o Google Maps, a la cual supera en muchas de sus características, es una aplicación que mantiene conectados en tiempo real, según vamos desarrollando nuestras rutas, a todos los conductores, de manera que vamos a ir obteniendo no solo la información tradicional de tráfico o estado de las carreteras, sino que la vamos a obtener en tiempo real de otros conductores que pueden ir notificando a través de voz o a través de comandos cuando hacen sus paradas del estado de las carreteras, de si hay un accidente, de si hay un atasco, de si se han encontrado cualquier tipo de control, cualquier tipo de irregularidad en su trayecto. Lo van a poder compartir al instante a través de esta aplicación y nos vamos a poder incluso comunicar con otros usuarios de esa ruta o con otros conductores, siempre y cuando no estemos conduciendo. Siempre hay que recordarlo, que la navegación GPS es muy buena, pero hay que interactuar con ella parados, sin estar en conducción. Y en definitiva es eso, vamos a poder obtener datos reales de otros usuarios que estén haciendo la misma ruta que nosotros y que en un momento determinado quieran notificar cualquier cosa. No solo eso, sino que podemos hacer muchísimas cosas en nuestra navegación GPS, como la última novedad que ha sido la integración de Spotify en nuestra navegación GPS, con lo cual vamos a tener un servicio incluso de música conectado con nuestro automóvil mientras desarrollamos una ruta de GPS, que además estamos compartiendo con otros usuarios y que otros usuarios están, digamos, enriqueciendo toda la información que, uh-huh, que tenemos de nuestra aplicación GPS. Es una aplicación que funciona espectacularmente bien y que hoy día, aunque mucha gente no la haya utilizado, es una verdadera referencia en el mundo de las apps, mucho más desde que lo compró la gran G de Google. Mira, la pregunta, los internautas, la gente que está ahí a través de... Bueno, yo lo tengo aquí en esa pantalla, ¿no? Por eso lo estoy viendo. A través de ese WhatsApp de 630-35-35-70. ¿Esto es gratis, Chema? Gratuita 100%. Wow. Es una aplicación social, es como nuestro acceso a una red social, en este caso enfocada a la navegación GPS, así que todo el mundo puede buscar en su store Waze, Waze, y podrá descargársela con todas las funcionalidades que esta incluye. Oye, tenemos apenas, tres minutitos, pero a mí sí me gustaría dar una pincelada y tú estás diciendo, wow, con lo que a mí me gusta hablar de juegos y de lo que facturan los juegos, dentro de lo que es este campo, ¿no, Chema? Porque esto es una pasada. Hay que recordar que estamos a escasos 10 días del E3, la feria y el evento internacional más importante de la industria del videojuego. Una industria que, una vez más, volvemos a repetir, es la industria de entretenimiento actual que más factura en el mundo, superando e incluso duplicando según periodo a industrias como la del cine. Y, una vez más, en este caso, a través de la Asociación Española de Videojuegos, AEVI, hemos conocido que en 2016 hemos vuelto a incrementar los ingresos, la facturación del mundo del videojuego, en este caso en España, con un crecimiento del 7,4% y alcanzando una cifra cifra de 1.163 millones de euros facturados de enero a diciembre de 2016. ¡Qué pasada! ¿Qué quiere decir esto? Pues que está con una salud increíble esta industria, que crece a pasos agigantados un año tras otro año tras otro año, que no para de ofrecer innovación y novedades, y que en este E3 de Las Vegas, del 11 al 15 de junio, si no me falla la memoria, vamos a tener todas las novedades o todo lo que va a ser el mundo del videojuego en los próximos años. Creo que la realidad virtual también va a tener mucho que ver en esto de los videojuegos de aquí en adelante, Chema. Exactamente, no solo la realidad virtual. Tenemos nuevas máquinas que van a aparecer este año en el sector de consolas portátiles, nuevos avances en el mundo del PC, los eSports, esas competiciones oficiales de videojuegos que están más fuertes y cada vez las sigue más gente como un evento de repercusión mundial en el mundo del entretenimiento, como cualquier evento deportivo. En este caso los eSports son una marca ya que en la que está entrando todo el mundo, agencias de marketing, de publicidad, medios de comunicación, porque al fin y al cabo en España, de este estudio del cual hemos dado la reseña, somos 15 millones de jugadores, un 56% hombres, ojo, y un 44% mujeres, que dedican una media de 6,2 horas al día, a la semana, jugando a videojuegos. Así que es una industria con muy buena salud, que no solo es un pequeño sector de la población. Por ejemplo, que me ha llamado mucho la atención, un casi 20% de jugadores en la franja de edad de los 40 a los 64 años, con lo cual no es cosa de niños, no es cosa de jóvenes, es una industria global y que goza de la mejor salud, yo diría, en el mundo del entretenimiento. Hombre, tú y yo no lo pasamos pipa, ¿eh? Yo sí. Y yo, que tengo algunos añitos más que tú, también. O sea, pocos. José María Castillo, un día más con nosotros dentro de Generación 2.0. El próximo lunes volverá con nosotros para hablar de ese E3, de todo lo que conllevará ese escenario con todo lo que tiene que ver con tecnología, con juegos en este caso, así que aquí estará presente en estos micrófonos o bien a través de esa línea telefónica. Nos da igual, el caso es que estés con nosotros, Chema, ¿eh? Eso es, y esperando que el Madrid sea campeón de la Champions. Ahí va, eso es otra historia, sí señor. Muy bien, lo veremos el próximo lunes. Un placer, Chema, adiós. Igualmente, hasta luego.